es tan difícil que ya no logro dormir. Es tan difícil que no puedo descansar, mordiéndote la piel, desnudo en el jardín. Florece mi pasión, se arruga el corazón con tu voz mojándome la vida, tu presencia mágica. Con tu frágil boca sumergida en la mía das amor. Tu amor ya quedó en mí un nidito de ilusión. Es difícil olvidarme cuando hicimos el amor. Hoy es difícil olvidar, es difícil descansar. Cuando me rendí a tu piel, hazme ciego, hazme creer que te tengo aquí otra vez haciéndonos el amor, hazme llorar. Sentado en mi sillón, nací pensándote, anhelo tu gemir, la espuma de tu piel. Presencia mágica con tu frágil boca sumergida en la mía das amor. Y tu amor ya creó en mí un nidito de ilusión. Es difícil olvidarme cuando hicimos el amor. Es difícil olvidar, es difícil descansar. Cuando me rendí a tu piel, hazme ciego, hazme creer que te tengo aquí otra vez haciéndonos el amor, hazme llorar. Que ya tengo ganas de aferrarme a tu amor, se me arruga el corazón. Hoy es difícil olvidar, es difícil descansar. Cuando me rendí a tu piel, hazme ciego, hazme creer que te tengo aquí otra vez haciéndonos el amor, hazme. Ciegos me creen que te tengo aquí otra vez haciendo.